algunas cosas importantes que se dijeron que son para mí anclajes comunes. Se habló de la construcción del espacio, se habló de la generosidad de los dirigentes locales, provinciales, nacionales. Y para los peronistas, primero está la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres. Y esto que hemos hecho, esta construcción, tiene que ver con esa doctrina justicialista, y la gente lo convalidó. La gente dijo basta de heladeras vacías, dijo basta de tarifas, basta de desinversión escolar. Y eso expresa este espacio político. Este espacio político expresó eso, y la generosidad de todos los dirigentes locales hoy fue convalidada con el voto de la gente de Cañuelas, de la provincia y de la nación. Pasaba la palabra a Emilio.